Hoy en Pasadena vamos a contar o a comentar algunos aspectos fundamentales que tienen que ver con esos aprendizajes básicos que trae una carta astral. La carta astral no es solo un conjunto de símbolos o glifos combinados con geometría basada en rayas, aspectos y figuras, sino es mucho más que ese mandala, es mucho más que esa representación física, geométrica de nuestro aprendizaje. Por ese mismo orden de ideas, tendremos que entender que quien busca la información de una carta astral porque realmente está preparado para decodificar esa información que es inherente a su ser, es inherente a su esencia, es inherente a su proceso encarnatorio, es inherente a su proceso de vida. Este prediseño de vida plasmado en una carta astral se convierte en un mapa, en una guía, donde cada elemento constitutivo de ella nos va arrojando información pertinente sobre aquellos aspectos que vinimos a trabajar. Dicha información es fundamental cuando estamos preparados para comprender que nuestra personalidad ha construido discursos, ha construido esquemas, ha construido argumentos, ha construido justificaciones que nos aíslan de nuestra verdadera búsqueda. ¿Cuál es nuestra verdadera búsqueda? La felicidad, la plenitud, la armonía, la convivencia con los otros y el crecimiento a través de los otros. Pero en nuestra separatividad de la unidad, en nuestro creer que somos seres autónomos, independientes, que hemos sido creados por Dios o por un ser supremo para hacer lo que se nos da la gana, hemos perdido el sentido de encontrar nuestra propia esencia y la finalidad de la misma. La carta astral nos recuerda nuestro compromiso con nosotros mismos, nos recuerda nuestro compromiso con nuestro propio proceso evolutivo. Desde ese orden de ideas, cada uno de los planetas, actuando sobre cada signo, empezará a mostrarnos aquellas facetas que tendremos que ir solucionando. El Sol nos mostrará dónde se polariza nuestra voluntad. La Luna nos mostrará dónde no hemos trabajado aquellos aspectos emocionales en vidas anteriores y venimos a esta vida a trascenderlos. Mercurio nos mostrará cómo se polariza nuestro razonamiento. Venus, cómo decidimos construir nuestros afectos desde nuestro punto de vista porque consideramos que es lo más adecuado y lo más cómodo. De esa misma idea, Marte nos aprovechará el sentido de mostrarnos dónde tomamos decisiones o no las tomamos. Como pueden ver, cada uno de los planetas, que son energías vivas en nuestra vida, van a mostrar diversos aspectos que tienen que ver con nuestra comprensión, que tienen que ver con nuestro crecimiento y que tienen que ver con ese aspecto que no tenemos muy en cuenta, que es trabajar nuestra propia personalidad. ¿Para qué? Para reconstruirnos, para replantearnos, para retomar mejores aspectos de nosotros mismos y dárselos a la humanidad. Esta ha sido una pequeña reflexión. Los invito a que exploren todos los audios y videos que hemos puesto a consideración de ustedes para que sigan profundizando en ese gran conocimiento que nos da la astrología aplicada con respecto al crecimiento de cada uno. No es más por hoy, les envío un abrazo y hasta una próxima oportunidad.